Muy buenas, ¿qué pasa? Esto es el Desván del Rock. Y hoy estamos el equipo al completo y al lado mío, como siempre, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal. Joder, qué ganas tenía de decir esto. ¡Es mi amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, Emi? De maravilla. Muy bien. Pues bueno, al final me han dejado pasar los camiones y tal y he conseguido llegar a mi destino aquí al programa. Porque les he avisado yo que venías, ¿eh? Eso es. Digo, casi me pican, me pillan y me clavan las zapatillas, mis neumáticos. No me dejan ni pasar. Y nada, pues encantado de estar con vosotros y nada, un programa vamos a hacer hoy cargadito de emociones, cargadito de situaciones y cargadito de temones. Y con vosotros, The Magic of the Teclas, el más. Eso sí, hoy nos ha venido con una camiseta insultante, la verdad, que debería llevarla a Emi, pero bueno. Nada, pues con vosotros, el señor Boque. Gabón, espera, que yo me puedo cortar el micro, que me estoy partiendo. Gabón, Emi, que no sé si. Muy buena, Boque. Espi, no sé si te ha saludado. Yo siempre le saludo. Y también pues un saludo a toda la gente de Sinchiliki Ratia y de Guski Ratia y los que nos escucháis por ahí por los podcasts. Por mucho que comente Spi, esto no es un programa de moda. No vamos a hablar de mi camiseta ni la de mí. Y solo vamos a escuchar buena música. Lo único ahora a micro cerrado. Emi, ¿me cambias la camiseta? ¿Nos la intercambiamos? Esto cada vez se está pareciendo más a la emisión pirata. Porque Boque nos lleva la camiseta del pirata. ¿Cómo que del pirata? A ver. Hay porque que explicar siempre todo, lleva ¿eh? Camisetas de AC/DC, casi siempre. Ah, bueno. Es curioso, sí, porque el Boque lleva la camiseta AC/DC. ¿Y el Emi? Y el Emi lleva la camiseta de los Maiden. Y el Espi lleva de una de Powerwolf. Bueno, sí. Sí, de Powerwolf. Ah, vale. Yo pensaba que ponía Shakira o algo así. ¿O? Shakira, es no. Que no veo bien las letras. Como tienes muy, está muy arrugada esa camiseta. Sí, claro. No. Esta es la sudadera. Y traigo una camiseta de Ice Earth. Bueno, no vamos a hablar de tus gallumbos. Y vamos a hablar del programa. Qué gallumbo ni qué historia. Bueno, Espi, ya que lleva muchos días sin venirte por aquí en directo, porque ya comentaremos luego tu entrada el otro día en directo desde el concierto. Sí, sí, que medio presupuesto del Desván del Rock se va en tus entradas, en tus conciertos. Pero más en las cervezas. O sea, le pagamos la entrada, le pagamos la cerveza y encima nos habla desde el baño. Menos mal que la audiencia es sabia y sabe que estos no pagan, vamos, son catalanes. Yo creo que, vamos, son más catalanes que otra cosa. Pero bueno. Y lo que comentaba Espi, tenemos un programa hoy muy cañero, muy cañero. Y como siempre, vamos a empezar con unos temas clásicos. ¿Y con qué empezamos, Espi? Pero antes, si mis compañeros me permiten, quería dedicar el programa de hoy a todos los compañeros camioneros que estamos en huelga, que estamos en lucha para conseguir que se nos respete. Yo también, menos a uno. Así que este programa, con todos sus temas, con todos sus buenos mensajes de las letras, está dedicado a cada uno y a todos ellos a la vez. Ya habrá un WhatsApp de camioneros, ¿no? Sí. ¿Ya sí, les sí, mandas sí. el link de la red del programa? Claro, que nos escuchen. Camioneros. Joder, cuando United. Hemos hecho carretera y rock, sí, a sí, ver, sí. No hay más gente que está en la carretera que vosotros. Por eso, sí, vamos. Se llamará el grupo de WhatsApp Camioneros United, ¿no? Pues estamos. Hoy has venido sembrado. Uf. Que estamos. Están en una situación muy complicada y ya una semana de lucha y lo que queda. O sea que a ver si alguien se espabila y empieza a negociar con ellos. Venga, suerte, compañeros. Bueno, pues empezaremos con un poquito, con un clásico. Ozzy Osbourne. Joder. Ozzy Osbourne. Como Ozzy Osbourne. Como Ozzy. Como Ozzy. Como Ozzy. Que tuvo, yo creo que igual o más que con Black Sabbath. Yo creo que Ozzy se forjó su carrera más en solitario. Hombre, le valió su época con Black Sabbath, ¿no? Pero fue todo lo que ha hecho Ozzy ha sido muy, muy importante. A mí es una máquina. Precisamente no es que el tío salga a reluzca por su grandísima voz, pero es que tiene la personalidad, ¿no? La personalidad. La forma de cantar, incluso, aunque no sea una voz espectacular como pueden tener otros cantantes. Bueno, él es un espectáculo. Que es diferente. Sí, también. Es sí, otra sí. historia. Y su vida ha sido también pues espectacular. No, pero hay que reconocer que el tío es un frontman, vamos, es un puto crack. Yo todavía tengo la imagen del velódromo de la noveta. Haciendo salto a la rana o alguna de estas. Tirando cubos de agua. Me acuerdo. Claro, y sin alcohol. Uf. Y trajo a Udo de telonero. Eso es. Trajo a Udo. El primero de Udo, ¿no? El primer disco de Udo. Y además, siempre se ha rodeado de muy, muy, muy buenos músicos. El primer guitarrista, Randy Rose, ostras, lo que vamos a escuchar. Está Ozzy, Randy Rose, Bob Daisley, que estuvo también al bajo. Con Rainbow, bajista que estuvo con y Rainbow. Y Lee Kersey, que el batera. O sea, Don Eyre creo que estaba al teclado también, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en ese con Mr. Clone y todo eso, esos son teclados de... Pero siempre es Nos vamos a ir al Daddy of a Mothman. Eso es. Y a un temazo que lo abre además. Y bueno, y que vamos a contar también de Zar Wilday. Hombre. Otro guitarra, vamos, mítico. Luego ha tenido al guitarrista este griego, que creo, no sé si sigue todavía. Y luego... El guitarrista griego lo hemos puesto hace un par de semanas. ¿Con Firewind? Sí, exactamente, con Firewind. Es guitarra de Firewind, que es su banda. Estuvo comentando Bokel el otro día. Y sin estar yo. Eso es. Pero ¿has visto cómo el programa también evoluciona sin que estés tú? Evoluciona gracias a que... Hay que dar unas directrices a la peña para que espabilen un poquito, que si no nos anclamos en el pasado. Hemos traído muchas cosas buenas sin ti, ¿eh? Sí, pero bueno, esto no es el programa de Bokel. Eso es. Y también ha estado, si no me equivoco, el batería de Find No More, una temporada, ¿eh? Pudiera ser. Mike Bordin, este. Muy, muy buen batería, por cierto. Y nada. Vamos a empezar con el tema es el Over the Mountain. Abren el disco con él. Puto clásico. Y es brutal. Venga, para todos los camioneros y para toda la gente que lo escucha, Over the Mountain. Come Pues menos mal que estaba Randy Rosa a la guitarra, si no, con la vocecita de Lozi no sé yo a dónde iba a llegar este. Pero bueno, queda... Joder, hay que echar un poco de leña al fuego aquí, ¿eh? Muy lejos, increíble. Muy lejos. Es que Ozi para mí es un crack. Un espécimen. Sí, también. También hay que reconocerlo que es un espécimen, pero y es, oye, un puto crack. Ahí sigue al pie del cañón, ¿eh? Con 70 años que tendrá el muchacho ya, ¿no? Sí, muchacho, sí, sí. Muchacho, sí. Muchacho. Pues vamos a seguir con otro muchacho. Bueno, desaparecido. Sí, bueno, que nos dejó, pero era el abuelo del rock, por el respeto, metal. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, el respeto que le ha tenido siempre todo el mundo. Todo el mundo, ¿no? Y además, para muchos dicen que es la voz del metal. Estamos hablando. Eso para mí es cuestionable porque cada uno tiene una opinión. Hablamos de Ronnie James Dio. De Dio. El y Dio. También otro es miembro de Black Sabbath. Y unos discazos. Yo me quedo con los primeros discos de Dio, ¿eh? Los tres primeros. Para mí. Sí, hasta el Dream Evil. Para mí, hasta el Dream Evil. Ah, sí. A mí es que los tres primeros yo estoy de acuerdo. Para una vez voy a estar de acuerdo con Emi. Y son los mejores. Tienes toda la razón del mundo. Y bueno, pues. Pero luego también, para mí, yo tengo que reconocer. Y esto lo voy a decir a título personal para que no piensen mis colegas que es que me meto yo con ellos. Para mí, Ozzy es Black Sabbath. O sea, aparte, no vamos a hablar de guitarra, digo la voz. Otra cosa es que tiene, uh-huh. Dio ha estado dos temporadas, dos épocas, y hay sobre todo un disco que para mí es una joya. Una joya, y no hay, para mí es un clásico del metal y siempre lo va a ser. El Heaven Angel. Eso. Eso nunca lo voy a cuestionar, vamos, sería... El Heaven Angel es un discazo. Y luego, bueno, aún el disco de Tony Martin y tal, y bueno... Hombre, de Black Sabbath podemos hablar... Ya hicimos aquí un especial de Black Sabbath. Por eso no nos vamos a alargar. Pero con Dio, pues nos quedamos... Estabais hablando de los primeros, pues el segundo disco. ¿El segundo? De Last in Line, el último de la fila. Que no sé yo... El último de la fila se creó después que de Last in Line, ¿no? Pues un disco que se ha fortificado de oro, llegó a vender en el año pues 500.000 unidades. O sea, es que era muy difícil porque el Holiday Bar fue brutal. Fue un discazo. Y saca el de Last Line y es que es igual o mejor, o sea que... Y el Sacre Gea también está muy también bien. el tercero. Ajá. Hasta ahí. Sí. Luego ya, bueno, pues ha seguido ya, siguió, ¿no?, su trayectoria y bueno, pero esos discos... Para mí han marcado una época. Y una forma de hacer música. Y unos videoclips muy, hostia, bueno, muy cutres. Pero no le podemos echar solo la culpa a Dio, porque... Ah, no, claro. Detrás había mucha gente, pero... Uno de los primeros videoclips, y no es el momento, de Queen Rage también, que es un poquito en la onda... Sí, con el tema de ese Queen of the Rage. Queen of the Rage, sí, ya que sé. Que también era un video, vamos, tío, vaya la producción. Pues no sé si recuerdo mal, el Holiday de Dio era... Sí, muy malo, muy putre. No, era el tema ese With The Last In Nine. The Last In Nine. The Last In Nine, que salía como... ¿Sí? Que salía un bicho ahí, que se veía que era... Pero que el no, bicho yo era... me refería a uno que sale con un casco de como de piel, como de guerrero, con una espada más alta que él. No, muy yo, muy malo, muy bien, malo. Es la que baja en un subterráneo, ¿no? Sí, eso es. Hay un alienígena o no sé qué movida rara. Hay varios más. Bueno, eran los años también. Empezaban los videoclips, ¿no? Claro. Había mucho artista en el género. Cualquier cosa que se hiciera, pues estaba bien. Y además, había que sacar lo que fuese, ¿no? Había que innovar. Que tenían como prisa los grupos, ¿no? Sacar la canción y ya tener el vídeo, ¿no? Porque era como algo rápido, ¿no? Que la gente quería ver enseguida. Pero eso, la gente también que se dedica a hacer videoclips, querían hacerlo. Ahora ya no nos sorprende nada. Estamos muy acostumbrados a los efectos especiales. Pero antes... Ahora se están dejando de hacer videoclips. Todavía se hacen. Eso sí, una calidad brutal. Pero ahora están con el tema de los videolírics. Con la letra abajo, sí. Y sí, que sí, más sí, barato sí. Y todo eso, hecho por ordenador y vale. Está bien. Es mucho más barato. Bueno, escuchamos a Dio y su Mystery. Venga, sí. ¡Sí! Qué misterioso el Dio. Joder, me salía Ozzy. Qué canción más bonita, ¿eh? Un poco moñas, pero está bien. No es la más cañera de ellos. Pero a ver, pero tú has crecido con esto. Yo sí. ¿O has crecido o te has quedado en esa? Oye, yo he madurado, no como algunos otros, ¿eh? Y seguimos con otro clásico. Pero vamos a ver, que tampoco va a ser todo el programa así, ¿eh? Venga, hoy sí, pero tampoco. Pero a partir de esta. Terminamos ya. Habrá que empezar un poquito de cañita, ¿eh? Hoy le voy a dar la razón a Boque, que no sirva de precedente que tenemos tantos clásicos, ¿eh? Claro, casi ninguna es mía, hoy también, o sea que. No seas capullo, por no decir otra cosa, por decir cabrón, ¿no se puede decir cabrón? No, di capullo. Vale, pues capullo. Llevan ya varias semanas. Es que me afecta menos. Sí, estás volviendo sensible tú ahora, no te jode. Y esta semana ya, otra semana más que me está ninguneando esto, ¿sí? Pero hoy estás aquí para quejarte, por lo menos. Sí, hombre, claro, la otra vez no me podía defender. Si no, callabas por teléfono. No me dejabais, si no les oía. Yo lo intentaba, pero nosotros a ti sí, y la audiencia también. Eso bueno, era lo malo. Pues claro, es el problema de poder de intentar hablar en un concierto. Bueno, vamos Saxon, con los Saxon. Van Saxon, Saxon, Saxon, Saxon. El primer disco. Joder, qué portada más mala. Está como, ¿os acordáis del primer disco de Saxon? Que es como un guerrero con la espada. Guerrero con la espada. Pero muy mal pintado. Sí. Con cuatro chorretones de sangre ahí. Sí, sí. Era el 79, ¿qué queréis? Joder, pues en el 79... Ya habría dibujantes, Walt Disney ya existía. Y las portadas primeras de AC/DC, por ejemplo, el Highway to Hell, que eran... El Back in Black. Le doy yo, le das tú. O los dos. En estéreo, L&R. Ya habían sacado Judas también, por ejemplo. Joder. Llevaban varios. El British Steel. No, es del 80, creo que es del 80 el British. Joder, Judas había sacado unos cuantos. Sí, ya. Pero portadas no tenían. Pero hombre, eran feísimas las portadas. Vamos a hacer un programa, un especial de portadas. Venga, os lanzo de portadas buenas o de portadas feas. Os lanzo el reto. O de curiosas. Un día de hablar de portadas y de ponemos curiosos. Temas de esos. ¿Qué os parece? Pues bien, perfecto. La semana que viene lanzamos nos el reto. Venga, portadas chulas y comentamos y portadas. Se habla de buenas, de malas y luego elegimos unas cuantas y se ponen temas de esos. Venga, portadas de vinilo. ¿Estáis diciendo en serio? Sí, por supuesto. Bueno. La semana que viene. ¿Qué pasa? ¿Que tú tienes todo fotocopiado o te lo bajas? La semana que viene. Te bajas tanto internet que no tienes portadas. Seguramente tenga bastante más CDs que vosotros juntos. No creo. Originales. Ah, bueno, vamos. Pero no ves de costado, no ves las portadas. No, pues de hecho esta semana he comprado dos. Vamos a ir con los actos, no nos vayamos de madre. Y ya os lo demostraré. Ese primer disco, además, tardó muchísimo en editarse aquí. Porque aquí salieron el Strong, el Largo Brazo de la Ley, el Will of Steel, el Directo, el Denim and Leather. Pero ese yo creo que ha salido después del Denim and Leather o del Directo. Pues no te lo puedo decir. No se editó, o sea... Aquí se editaron antes el Largo Brazo de la Ley y el Will of Steel que ese. Ese salió muchísimo más tarde. Y a lo mejor lo tenían escondido, ¿no? Y la producción sigue siendo mala. Son las típicas veces que, claro, hay un productor detrás que les ha mandado grabar. Al final el grupo muchas veces no decide cuándo sacarlos. Ya. El productor o la casa discográfica no ve que es el momento, porque, claro, a veces... Las mismas discográficas tienen varios grupos, entonces prefieren lanzar más a un grupo. Al otro lo dejan ahí esperando, aunque hay cosas grabadas desde hace tiempo. Y igual fichas para dos discos, se queda con los masters tuyos, uh-huh. No los puedes estar luchando con abogados hasta poder sacar. Oye, eso también habría que hablar un día, de esas mamoneos, ¿eh? Pues esta semana también he estado leyendo, mira, sobre Black Sabbath, que antes estamos hablando, Ozzy no sé qué, sobre la portada de Black Sabbath también, que en el interior había, no sé si, cruces invertidas y que ellos no supieron nada. De eso. Que ellos no tenían nada que ver con él. Debían estar en el interior, no en la portada, en el folleto interior, en el papel adentro. Y que al final acabaron medio satánicos, a la gente llamándose satánicos y fue nada, la discográfica que se buscó que decidió eso. Sí, fíjate, muchas cosas ni saben ellos. Hablaremos la semana que viene de esto. Un ¿vale poquito este? De eso, de curiosidades. Hablamos buscamos portadas... Curiosidades de portadas, sí. Curiosas, portadas curiosas. Excluyendo a CDC, porque a mí como eso de Emi que ha dicho, de que va a poner a The Back in Black, pues es especial, le voy a rear... Hablaremos de esa también, pues es especial. Pero no pondremos esa portada, claro. Sí, vamos, si hubieras echado un cubo de pintura negra encima, pues es lo mismo, misma burrada. Pero esta, desde luego esta de Saxon, con la que hemos empezado el tema... Bueno, vamos con ese tema de Saxon, que es además los inicios de Saxon. Stallion of the Highway. Perdón. Que nos ha pillado. Nos ha pillado de marrón. Que nos ha pillado hablando de nuestros siguientes temas. Y lo siguiente es también, pues ya para acabar, Espi. Hoy Espi no, nos está dejando. Los Rogue Male, también una banda del año 84. Británicos. Inglés, británicos. No, no sé si eran de la New Wave. No, porque New Wave esa era anterior. Pero bueno, una banda británica. Y bueno, también hicieron sus pinitos, siguen haciendo alguna cosita y eso, ¿no? Y bueno, pues ahí están. ¿Qué es banda valiente? Pregunto. Bueno, no, bueno, sí. Nah. ¿Pero no los conoces? No, algunas. Una banda de heavy metal. Algunas no conozco. Este tema es yo más creo... actual, Este tema ya están ya talluditos ya ellos. Porque si le veis las pintas de los primeros discos, a lo mejor parecían un poquito más de glam, ¿no? Así con caras pintadas, así un poco, ¿no? Pero aquí están más curtidos, ya son... Y más, bueno, muy bien. Más sueltos, más ellos. Más sueltos, eso es. Y el tema es Liar. Algo así como Salvaje o... Algo así. Bueno, el tema está muy bien, ¿eh? El del año 95 creo que es este tema. Así que vamos con los Rogue Male. Ya no se hacen estas intros, ¿no? Como ha tenido este tema, muchos soniditos, sí, no sé qué. Sí, muy cibor, muy electrónico. Bueno, pues ahí estamos los roguemales todavía dando caña. Y ahora vamos con una banda que he traído yo para ESPI, para que vea que voy evolucionando en mis conocimientos musicales. Y es una banda... Este mete ahí el dedo en internet y venga, lo primero que sale. Que no, en los cajones. Yo busco en los cajones ahí a ver... O ya he escuchado Rock FM. Me cago en la mano. Tú vas a salir fuera del programa, ¿eh? Que estoy todo el día de movidas con... moviéndome para aquí y para allá con esto de la huelga y no tengo tiempo ni para... A ver si está viendo al pirata. ¿Estás y no, estoy, pirata? No tengo tiempo ni para oír música. Esta semana he estado. Me cago en la leche. Con el gusto que voy yo. Bueno, ¿qué nos has traído? Parasite Inc. Una banda alemana formada en el 2007 y que hacen death melódico. Yo no tengo muy claro esto del death melódico. Eso te lo diré yo. No, eso lo he leído en la Wikipedia. Yo no conozco la banda. A ver... Ya sé que la has traído por mí. A ver, vamos a ver. Por eso quería sorprenderte. Así que dale boque. Así, y, sin más. Así, sin más. A la brava. Y luego ya comentamos. Speed, venga. Agárrate los cascos. Sí. No sé si para bueno o para malo, pero... Luego doy el veredicto. Venga. ¿Vas a sacar así cartelitos para dar la nota? Eso es. We'll be right back. Y llega el momento de que Espi nos dé su valoración sobre qué le ha traído Emi. ¿Qué te ha parecido, Espi? A mí me ha gustado. A mí también. Me ha gustado, el sonido moderno además. Y muy buenas guitarras, ¿eh? La voz, a mí la voz no es exactamente, pero bueno, ya me va entrando más ligera, ¿no? Es una mezcla de melodic death metal. Sí, con sonidos a mí pero modernos, las guitarras increíbles. Las características un poco del death metal, pero con los riffs heavy metals y con pues toque industrial. Es que es una mezcla. El sonido moderno, sí, está bien. Pues guitarra, recomendadísimos, guitarra heavy, está bien. Me ha sorprendido de mí, me ha sorprendido. Parasite Inc. Escrito, yo digo cómo sí, se escribe. Sí, sí, porque luego, bueno, ya te dejamos luego para un tiempo para la traducción. Eso es. Para tu inglés de dónde era? Manchester. De Manchester. Es que, Liverpool, es que yo no sé si cada día cambias de ciudad o. Pues para haber estudiado allí, me parece a mí que el acento, vamos, lo ha podido por el camino. ¿De dónde son? Los Parasite, sí. Estos son alemanes. Pues nos vamos a quedar en Alemania, venga. Muy bien. Venga, con otra cosa que no tiene nada que ver. O sea, si hemos escuchado death metal con industrial y riff heavy metal, nos vamos al heavy más puro. Más hard rockero. Yo no le llamaría ni heavy, ¿no? No, vamos a pegar un salto a Scorpions. Scorpions. Hostia, un salto muy grande. Valiente. Ah, no, todavía no. Scorpions todavía no. Vale. Sí, no, que nos hemos saltado. Ahora Gotar. Nos toca Gotar, colegui. Vale. Sí. Lo que queráis. Pongo lo que queráis. Pues los dos. Bueno. Pues nos ponen los dos. Nos ponen los dos, si quieres. ¿En qué orden? En el que quieras. En el que estaba, Gotar primero. Y vale, luego Scorpion. Es que lo ha apuntado mal. Lo ha apuntado mal. Pero no os quedéis callados, pues habla. No, pues pon el que quieras. No, que pongo Gotar. Si a mí me da igual. ¿Cuál tienes primero? No me da igual, que es darle uno a otro. Venga, pues dale a Gotar, venga. Pero tendrás que hablar algo de ellos. Cuéntanos algo de Gotar. ¿Y qué quieres? Bueno, pues ¿qué os quieres que os cuente? No, que nos cantes, no. Que nos cuentes. Bueno, pues la última vez que estuvieron aquí, que yo recuerde, estuvieron de teloneros con Unisonic. El Michael Kiske. Ah, vale. Joder. Me ha quedado así. Me queda así. Como y tal. Y bueno, pues con el nuevo cantante, ya que creo que no sé si hemos comentado alguna vez en el programa, bueno, y la audiencia sabrá, el Steve Lee, era el líder carismático de la banda, pues haciendo con su familia, bueno, su familia de la banda y varios miembros de la banda, de sus mujeres y tal, por la ruta 66, pues digamos que un camión hizo una especie de la tijera y bueno, llevó la moto por el aire y le cayó encima y lo mató. Y es una gran pérdida porque el tío tiene una voz carismática, tiene unas baladas impresionantes, tiene unos temas muy, para mí, dentro de ese tipo de sonido, pues impresionante. Y la verdad que el tío lo daba todo en los directos y ha sido muy querido. Entonces, pues bueno, es una pena y fue un mazazo para la audiencia. Entonces, y por eso le recibieron un poquito así, con dudas, al nuevo cantante. Sí que es verdad que el cantante este pues hace lo que puede y no lo hace nada mal, hay que reconocerlo. Pero todo el mundo tiene a Steve Lee en la cabeza. Hombre, si lo han pillado por algo, será. Sí, claro, por supuesto. Pero la gente siempre estamos con ¿quién es mejor? ¿Blaze? ¿El otro? Pues esto es lo mismo. Aquí la gente está siempre con. Hombre, cuando lo has echado o alguien se te ha ido de un grupo, joder, pero cuando has fallecido, pues no te queda otra. Y de unas maneras, sí, sí, no, obvio. No, porque, por ejemplo, vale, antes habías comentado algo de Udo, el primero de Udo, Acept, lo dejó, se va. Vale, Acept tiene que buscar un nuevo cantante, no quede más cojones. Claro. Porque se has caído, pero ya cuando había un fallecido, hostia, ya no puedes comparar. Y igual como que tienes que cambiar un poco la estructura de la banda o no, sí, no te queda otra. El sonido sigue siendo igual. No, digo que la gente, los que son auténticos fans de un cantante, son un poco reticentes a cuando entrar en un nuevo cantante. Y al principio costó, pero la verdad que el chico este que lo hace bastante más joven que el resto de la banda y lo hace muy bien, lo hace muy correcto. Pero este es un tema de todavía con Steve Lee. Pues vamos a escucharlo. El tema se llama Master of Illusion. We'll be right back. Sí, señor. Sí, señor. Los Gotthard, muy bien, muy bien, muy bien. Y qué voz más bonita y qué melodías más chulas, tío, sí. ¿Vamos con la novedad ahora? Te has quedado ahí como... Parece que se lo creía y... Me lo estaba creyendo. No ha sido nada creíble, ¿eh? No ha sido nada creíble en mí. Hombre, sobre esto me lo creo. Si llega a ser Sepultura igual no, pero... Si llega a ser una voz más grave, igual... Nah, pero joder. Sonaba bonito, más. Oye, este programa está abierto para todos los sonidos, ¿eh? Incluido, mira que a mí me voy, ya sabes. ¿De verdad me lo dices? De verdad. Me lo voy a tomar en serio, ¿eh? Yo sí. Y se trae a... Fíjate si está abierto a... Que no ha entrado la censura aquí todavía. De momento. De momento. Pero va a entrar, menos mal que ha venido aquí Napoleón con su caballo a repartir. Voy a hacer un especial de Holy Moses, entonces. Bien. Igual no viene Emi, porque yo... Aprovechar un día que no venga. Yo a Holy Moses ya puedo decir que los he visto. O sea, y de los Soulfly y de los... O Benediction, Dismember y Suffocation. Y, sí, Pestilence. Oh, sí, joder, sí, bueno. Morbitan, ¿puedo hacerte una lista? Decide, yo qué sé. Ya me habéis arruinado el día. Bueno, pues nos quedamos con Scorpions, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que es la novedad. Es la novedad, el último de Scorpions, que siguen al pie del cañón, 160 años después. Ah, no, algo menos. No, hace 50, un par de meses ya... 50, 50. Ya anunciamos que sacaban ahora en febrero o marzo iban a sacar el nuevo disco. Está fuera, hay una edición japonesa especial con doble CD... Que la podéis comprar si queréis y si no, pues la descargáis. ¿Que tienes una tienda de discos o qué? No, he dicho, si no la descargáis. Si tuviera tienda diría, comprar mi disco. Como os podéis descargar el programa este y todos los anteriores en la página web de Sintilic y Ratia. Mira Ratia. Qué bien la ha traído a cuento, sí señor. Eso es. Y lo podéis escuchar también en Eguski Ratia. Eso es. Muy bien, Boque. Todos los sábados... Te vamos a votar. De 6 a 8 en Sintilic y en Eguski. Y en Eguski también a las 11 de la mañana del domingo. Eso es. Eso es. ¿Y nos han contratado en algún otro sitio? Sí, creo que hay algo en Málaga. En Radios Libres. Sí, sí, ya. ¿Ah, sí? Lo que pasa, lo dices en serio, lo pasa que broma, yo, me no, no, me callo las cosas para daros las sorpresas. ¿Ah, sí? No, vale, Pues está bien, oye, mira, que vaya ganando adeptos. ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Que tenemos que hacer un tour por todas las radios donde sonemos? Sí, sí, sí, queremos hacer un tour, hacer un tour. Yo a Málaga me apunto. Pues luego nos cuentas, Espi, Boque, luego nos cuentas. Ahí tengo amigos, o sea que... Bueno, bueno, vamos con el último Scorpions, venga. Venga, y con el tema, decimos... Pacemaker. Sí, el que hace la paz o algo así. Pues vamos con ellos, a ver qué os parece el nuevo pues tema. ¿Qué esperábamos de estos? Pues que sacaran otra banda. Este tema no es, ¿no? Pero como hace alguien me comentaba un tiempo que... Ah, vamos a sacar Scorpions. Buah, estos harán otra balada y a vivir del cuento otros 20 años, ¿no? No, pero yo sí que es verdad que los últimos discos para mí han sido un poquito flojetes y este un poquito mejor. Está mejor, está bien. Es bastante correcto para lo que ha estado haciendo últimamente. Si tienen ellos tienen ahí una... Un truco, tienen una forma de hacer las canciones ya mágica, que saben lo que triunfa, lo que no triunfa. Pero... Tienen una fórmula magistral. Pues se les olvidó, ha habido una temporada que se les ha olvidado. Scorpions ha flojeado, así como ACDC ha hecho una copia de siempre lo mismo. Y ahí para mí no para mal. Eso para mí no para mal. Y ahora voy a dar zapatilla yo aquí, porque esto es lo que me gusta. Y así como Iron Maiden ha hecho los tres últimos discos, y que me perdone el que le guste, pero que son malísimos, por cierto. O sea que Scorpions este disco ha vuelto un poquito, si quieres decirlo un poquito, incluso me atrevería a decir un toque al Blackout. ¡Ostras! No, tenéis que escucharlo. Vamos, sí. No, este tema igual es todo entero. El disco. Sí. Y tengo la edición con doble CD. Que este tema igual sí, todo el disco no sé yo si... No, pero es mejor que el antes. Era aventurarte demasiado. Vamos a ponerlo para que lo escuchemos, venga. We're bound to end. Pues sí, sonido que recordaba a esos buenos tiempos. Un aprobado. A esos buenos tiempos de los Joder, Olympias. Que no seas cruel. No seas cruel. Un laude, no, tampoco, un laude. Tampoco, no voy a poner un póster de ellos en la habitación. Pero creo que tampoco tenés muchos. Yo ya lo tuve. No te los quitaron de casa como nos hacían los demás cuando pintaban las paredes. Todo para tapar todos los agujeros de las chinchetas. Eso es. Oye, yo, mira, ahora que viene. En vez de poner chinchetas, los grapaba. Abría la grapadora y clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Hostia. Encima jodiendo a los vecinos. Sí. Yo fui más moderno. Me dieron de esas. Era como una especie de masilla azul que había. Ah, vale, sí, ya sé. El Blue, la mala. Sí, no sé. El Blue Tag. Y ponía Blue Tag. Eso. Bueno, Peacemaker, el pacificador, ha sido lo que hemos escuchado de pues Scorpions. Bien, sí, bien. Sonido sigue. A mí me ha parecido. Sobre, pues habla sobre los últimos. Las movidas que suele haber así en el mundo. Sí, que no para de haber. Un mundo sin fronteras. Sí, paz y amor a todo el mundo. Sí, pues mira, parece que. Que viene a cuento. Se olían lo que venía, ¿no? Por aquí. Sí. Por el este de Europa, ¿no? Sin odio, sin arrepentimientos, ni cosas así. Un poquito de. No, pero la de letra. Que, la verdad, sí. Que ha venido un sonido para mí, y yo lo digo en serio, ¿eh? Un sonido un poquito a lo antiguo, ¿no? Sí, decías al Blackout. Sí, ese sonido. Y un sonido incluso antiguo. A un disco más viejo. Me ha parecido bastante interesante este disco. Mejor sí. Que lo antiguo. Un Animal Magnetics o un Love Drive. Sí, o aquello, ¿no? Y interesante. A mí me ha parecido bastante curioso, la verdad. Y pues, por eso se ha traído. Muy bien. Pues por siempre amor y fuera las guerras. Exactamente. Eso es. Y que margaritas. Sí. Un rayo de luz entra brillando por la ventana. Y, ¿eso pone la canción? Parecido. Algo parecido, sí. Hombre, así lo estoy traduciendo. A lo rápido, yo pensaba que. ¿Quién cantaba eso, lo de un rayo de sol? No lo digas, Espi. Olvídalo. Yo pensaba que Bok iba a cantarnos eso, digo. Pero se le está yendo la almendra un poquito, ¿eh? No, tenía aquí la letra, la estaba. Vale. Leyendo frases y traduciéndolas al momento. Te creemos, Bok, te creemos. Lo que pasa es que nunca voy a hablar en mi inglés. No lo voy a usar aquí, en la sonda. Bueno. Vamos con. Vamos con un tema en directo. Vamos con el tema en directo. Vamos con el tema en directo. Joder, tengo muchas ganas de oírlo porque ya en estudio me parece un tema muy, muy, muy bueno. Y en directo tiene que ser brutal. ¿Cuáles son, Espi? Ghost, estamos hablando de Ghost. Mira, yo siempre os he dicho que no es una banda muy fan de ella, pero tengo que reconocerte que este es un buen tema. Y hemos encontrado este tema en directo. Y pues, el sonido es bueno y me parece muy, muy bien muy hecho. Interesante. Y muy interesante. Y luego no solo eso, sino que el directo suena brutal. Es una banda curiosa, los Ghost, ¿no? Cuanto menos habrá particulares que decir. Particulares los suyos. Bueno, más bien, yo no sé si decir la banda o el personaje responsable de la banda, porque va echando a los miembros como se sale de la nariz. Entonces, vale. Él es el jefe, él es el tal, se hace pasar por papa no sé qué, cura no sé cuál, va pues, disfrazado eso pues con sus caras pintadas como muerte y un poco como… No sabe ni de qué va. Bueno, la muerte con una mitra papal… Eso sí. Es. Y hace, sí, su propio papa un poco como lo de Andalucía, sí. Versión… versión metal ahí. Vamos, perfecto para que te pongas una camiseta de ellos. No, porque no… No pues esa que llevas de Power Wolf es sí, parecida. Es que no has leído bien la portada, ¿no? ¿Verdad? ¡Arrímate al micro! No has leído bien la portada. Es una de la sangre de los santos. Blood claro. Of the Saints. Es uno de los discos de impresionante. Sí, son, pero vamos. Sobre, lo mismo, no, unos... Son lobos. Joder, que sí. Estamos dándole la chapa a la audiencia. Son lobos, que queremos oír a Ghost. En plan rollo anglicano y tal. Por eso con la mitra papal también, algo así. Sí, pero bueno, esto es Ghost, es otro rollo. La muerte papal, como digo yo. No sé. Que además tiene un nombre muy, muy cachondo. No sé cómo se llama ahora mismo, pero. Y nada, pues es un personaje el tío, y la verdad. Y el show, hay gente, mira, es una banda que es o muy querida o muy criticada. No hay términos medios con este tipo de banda. Y sí que es muy, ya te digo, sobre todo países de Centro Europa, es muy seguida. Y el directo, para mí es uno de los mejores temas que tiene. Y el directo es una brutal. Y si quieres, pues vamos ya. Venga, vamos a ponerlo. Con el Papa Emeritus. Emeritus, eso es. Sí, que el 1, el 2, el 3, el 4. Y el Papa Emeritus. No, y, va haciendo, y luego, va cambiando. Y luego los guitarras tienen, uno es el fuego, el agua, el aire, la tierra y el éter. O sea, los elementos. Curioso. Sí, porque bastantes elementos. Son, sí. Sí, pues vamos con el tema Squarehammer. Que es un temazo. Temazo. We'll be right back. Viste sangrar la tierra, viste caer el cielo, lo malo y lo bueno, pero estabas por encima de todo, aguantando la respiración. Con tu cabeza en la arena, pensaste que todo seguiría igual si no despiertas a ese perro. Sembraste la tormenta y ahora es muy tarde. Colapso, colapsamos, esa es la caída. Tienes que aceptarlo, no hay un nuevo comienzo. Colapso, colapsamos, los muros colapsan, ese será el final. Ignoraste síntomas, presagios y signos, mares de escombros y cadáveres, cada pista y advertencia y todas las profecías, ¿no te alertaron? Alguna idea por oscura que sea, no querías ver nada de esto, y ahora ninguna súplica te ayudará. Bueno, pues hemos hecho la traducción de una banda alemana, cantando en alemán, después de los Scorpions también, que son Null Positiv. Y el tema era colapso, ¿no? Cero positivo, sí, está relacionado con el grupo sanguíneo, el O positivo. Cero vale, positivo. Vale. Y ahí está, bueno, pues un sonido, una voz potente de esta chica, ¿no? Y un... Venga, lo decimos a la vez. Sí. Vale, nos ha parecido Doro. Doro, sí, realmente la voz sí, pero el sonido no. Más, el sonido es mucho más mucho moderno. Más así cañero, más moderno y más sonido un poquito más industrial, más machacón y bueno, está bien. No, letra curiosa, ¿no? También. Y bueno, pues siempre trayendo aquí cositas para traducir, letras potentes, ¿no? Y me ha parecido muy, muy curiosa la letra. Y vamos a avanzar. Ahora Espi nos va a traer una banda de aquí, de la península. Eso, de aquí exactamente no, pero cercana aquí. Cercana aquí. Una banda que a mí me ha sorprendido gratamente. Es una banda burgalesa. Banda de Ontoria del Pinar, si no lo digo mal. Define burgalesa, que igual la gente no sabe lo que es. Bueno, originariamente de Burgos. Ah, vale. Como las morcillas. Eso es. Y el queso. Y nada, pues una banda de thrash metal que me han parecido brutales. Sencillamente brutales. Que yo sepa, solo tienen dos discos. Me estaba informando. Uno del 18 y otro del 2022, recién sacado del horno. La portada es brutal, tiene unas me ha parecido por la forma de la construcción de los dibujos, las letras, un rollito las letras, y la portada. A lo Municipal Wasted y tal, las portadas así un poquito. ¿Pero quiénes son? ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama, lo voy a decir, Grape Noise. Grave Noise, como diría Emi. O sea, ruido grave. Eso es. Los sonidos graves. Y para mí tiene un toque a test también brutal. Brutal, y con una producción que me parece buenísima. Me ha sorprendido gratamente, lo puse ahí en mi Facebook. Y nada, vamos a dar una oportunidad y como vengan por aquí cercanos, me los voy a ver de cabeza. Y nada, pues decir que el tema se llama Slaughter of the Soul. Pues venga, vamos con ellos. Del último disco. Soldier! Grave noise, el ruido de ultratumba. De ultratumba, sí, claro, de las tumbas, el ruido grave, el ruido del sonido de abajo. Alguna cosa de bueno, esa. Banda nacional que mira, que hay que apoyar. Hay que apoyar. Decimos, bandas de aquí hay que apoyar. Y yo te digo, a mí me ha parecido muy buenos, técnicamente sí, sonido, muy buenos. Sonido muy bueno. Buena producción y todo. Y sin saber, sin conocer hace poco. Y mira, algo positivo que siempre se va descubriendo cosas nuevas. Eso es lo que tiene de viajar. A comprar morcillas que me mandan eso de vez en cuando, pues bueno, o a tomar. Pero no las traes. No las traes, no las traes. O me mandan a tomar por huevo en morcillas. No, no. Yo qué sé, no lo sé. No lo tengo claro. Vamos con una banda sueca de Art of the Gate. Que le Art gusta, of the Gate, no, Art, no, the Gate. Art the Gates. Que le gusta mucho decir Spi Sonido Gotemburgo. Gotemburgo sí. Sound, es verdad, es los precursores. Hoy estamos haciendo un poquito de Death, ¿eh? Sí, ese death melódico. Estos son los precursores realmente de las bandas que os he traído yo, que me suelen gustar a mí mucho, como In Flames, Dark Tranquility, Soil War. Estos son los padres, por decirlo. Pues yo he sabido en el desván desde los cajones muy antiguos que hemos, con lo que hemos empezado hasta, hasta sí, los cajones que pone Death, ¿eh? Estos son los 90, los 90 crañeros. Pues vamos a escuchar. Bastantes. O sea, hombre, pues The Case no son de los 90. Bueno, sí, no, empezaron por ahí, pero... Son todos sonidos de esa época. Sí, sí, finales. Los sonidos sí, sobre las bandas que estamos hablando, sí. Y nada, ya tiene una trayectoria maja y es un sonido especial, un sonido de esa zona, de sobre todo alrededor de Gotemburgo. Pues nada, sonido concreto de zona ciudad portuaria. Sigter, ostras, el tema. A ver quién se atreva a decirlo mejor que yo. Slaughter of the Soul. Slaughter of the Soul. Espera, que me quito la gafa. Ah, claro, vale, vale. Pues espérate, lo chivo. Di Slaughter of the Soul. Slaughter of the Soul, ya sabéis. Las personas mayores sois así. Ah, ¿lo vas a traducir? No. Te la compramos misma. Unos anteojos. No se quede el alma. Vale. Se acabó. Pues pedazo de banda. Pedazo de banda mítica. Orígenes del death melódico. Banda de directo. Nunca mejor dicho. La última vez puedo comentar si me deja boque un poquito. Sí, claro que te dejo. Lo que pasa es que no, he puesto la cara así cuando he dicho de directo y digo, hostia, acabas cansado, es para acabar cansado, ¿eh? Bueno, y encima que tocaban cuatro bandas en Bilbao. O sea, impresionante. Un directo estaba había una masa enfurecida, como digo yo, de gente que iba a ver sobre todo a The Gates. Y vamos, brutales. Directo os recomiendo, si os gusta un poquito el género de caña. Emi me ha puesto una cara un poco rara, pero es verdad, si os gusta. Estas voces a Emi no. Pero algún día tenemos que hacer una entrevista a Emi de. ¿Tienes pesadillas con estas voces? Pero yo una cosa, yo creo que está cambiando, Emi. Sí, estoy evolucionando. Hombre, ha traído cosas hoy. Porque lo ha traído él. Esto lo he traído yo. Esto sí, lo he traído a yo. A mí me ha sorprendido gratamente, vamos a decirlo. Porque, y para bien. Y sí, por eso, gratamente, porque por una vez se ha olvidado de los sonidos australianos. Y no nos ha traído nada. Que eso está bien. Bueno, por una vez que nos has dicho la palabra, ya has tenido que decir tú. Tienes razón, Boque. Pero también hay que reconocer que yo, si tengo que darle la razón a Emi y que estoy viendo una evolución, hay que reconocérselo. Y me alegro, Emi, de que hayas tenido una banda como At The Gates. Bueno, más me alegro yo de haberla conocido. Bueno, pues sí. Nos alegramos todos entonces. Si no rebusca uno en los cajones, no encuentra las cosas. Bueno, ¿puedo pedir permiso para poner un tema? ¡Venga! ¿Puedo traer yo un tema para molestar a los vecinos? Como solemos decir más o menos a estas horas y cuando ponemos un poquito de cañita. A mí me encanta esta banda que vas a traer. Three Inch of Blood. Como las tres pulgadas, tres pulgadas de sangre. Y pedazo banda. Pena que ya parece que está parado. Sí, lo debieron de dejar o... Pues desde el 2017 creo que no sacó nada. Joder, es que no debería decirlo, pero bueno, lo voy a decir, a tomar por culo. Telonearon a Exodus. Y puedo deciros que los he visto dos veces en un día y pico seguidos. Uno en Galicia y otro en Bilbao. Me fui del tirón con un amigo de Boque. Del segundo concierto. Pues no sé quién podría telonear a quién, porque... Hostias, estamos hablando de Exodus, tío. Son palabras mayores. Y de los Three Inch también. No, pero son una bestialidad. Yo los vi en Galicia y digo, qué burrada, qué burrada. Y luego no han tenido buena suerte, pero tienen muy buenos discos. El tío juega con unas voces. Yo no sé cómo poder esos dos cambios de voces. A mí, Sebas, yo creo que... A ver, no sé, ponerlo. Te vas a sobresaltar. No, ponerlo. No, pero es curiosa. Porque va a empezar con una voz grave, luego tiene una voz más muy aguda, muy esto. Yo creo que esta banda es la típica banda que puede gustar a la gente que le gusta la caña y la gente que le gusta el heavy metal. Te voy a dejar ojiplático. Venga, vamos. Además, el tío es el típico tío este con las barbas, el chaleco vaquero y toda la historia. Tiene unas pintas extrañas. Pero la banda es brutal en directo. Es una pena que haya... Lo hayan dejado. Page, se llama el tío. Sí, sí, sí. Canadienses. Sí, no sé si lo hemos dicho, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues dejar de amenazarme con ello, sí, venga, ponerlo. No, no, ya. No es amenaza, es. Te va a gustar. Esperemos. Tenemos a los vecinos del desván aporreando la puerta. Tenemos suerte que estamos un poquito aislados. Pero si tenéis algún vecino que os cae Si habéis subido el volumen o os habéis quitado los cascos. Eso es. Si tenéis ese vecino que os cae mal, este era el momento. Ponerle esto. Pues nada, poco más que contar de esta banda. Yo os he contado un poco. A ver qué cuenta Emi. A mí me parece brutal. Bueno, me ha parecido, ya los conocía. Pero Emi, a ver qué nos cuenta. La voz es sí, que a veces es un poco fastidiosa. ¿Fastidiosa? Yo todavía le doy de percas esta. Para mis oídos, quiero decir, ¿no? Para mis oídos. Las guitarras suenan brutales. Las guitarras suenan brutales. Es un sonidazo hasta de guitarras. Hasta tienen melodía, ¿no? La batera también. Pero la voz, pues eso, a mí es que ese tipo de voz no me... Pues que juega dos voces el mismo. Ya. Es que a las dos voces las hace él. Pero es que las dos no me gustan. Ni una ni la otra. No me gusta ninguna de las dos. A ti te sacan de Dio y de Rainbow. Pero no me acabas de decir que qué bien FF. Que bien bueno, que traído. Has traído Gates. Off the Gates, bueno, que traído. Pero no has dicho que te guste. ¿La has traído? No, sí me gusta. Sí. Cosa es que traigas otra cosa que te guste. A mí no me cuadra que le guste a The Gates y no le guste. Pero le tiene que gustar a la audiencia también, Espi. Sí. Pero bueno, que estamos hablando de Emi, porque nos dice una cosa y luego nos hace otra. O sea que la audiencia está claro que elige y lo que le elige al final, pues orientado más a un sonido. O claro, pero está bien eso, aportar un montón de cosas y que repartir las cartas y cada uno elija lo que quiera, ¿no? Eso está bien. Informarte de la música que esto hay. Esto es algo más que repartir cartas. ¿Y quién ha traído la versión de hoy? Venga, Espi, cuéntanos. No podía ser otro, un servidor, como se suele decir vulgarmente. Bueno, pues vamos a poner, nunca mejor dicho, es una banda alemana, se llama Masterplant. Me imagino que la audiencia la conoce, sí, de heavy metal y tal. Y hace una versión de Led Zeppelin, del Black Dog. Es un tema en el que aparece solo aparece en el disco, en el primer disco, en una edición sudamericana como bonus track. Curioso. Empezó. Y para mí lo borda. Yo soy un fan de John Rande, eso no hay que ni que decirlo, tiene. Y es un tema que lo cuadra perfectamente, lo llevan a su terreno. Que lo hicieron expresamente para un recopilatorio de versiones. Yo lo tengo como... Hay un Metal Hard Rock Covers, volumen 11 creo que es. Mire ahí. Pero si veis en el primer disco la edición especial que hay, que son tres bonus track, uno aparece. Y sobre todo, tío, me estuve informando, porque yo afortunadamente tengo ese tema, pensaba que no, en edición sudamericana. Fue como bonus track en principio. Porque el origen... En el original no viene, no. Y nada, pues eso. Y nada, yo creo que es especialmente brutal. Vamos a escucharla. Hey mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Keep away. Oh. Os ha traído buenos recuerdos. Sí, la guitarra increíble, pero yo me quedo con la voz. La voz es que está clavada, las subidas, las bajadas que hace de tonos, va. Pues... ¿cómo canta este tío? Amigos, Jorlande. La puta bestia parda, como lo llaman. La puta bestia parda. Es que es, que hacía es, mucho que es no un lo animal. Hacía mucho que no lo decía. Buen adjetivo. Un animal de bellota. Es que no, nunca... El animal de bellota no. No, es que... no, bestia mí, parda... Cuando digo eso es porque me toca lo la máximo, fibra, tío. Lo es máximo, que lo máximo. Un cantante de raza, como se suele decir por ahí. Una voz espectacular. Puede cantar lo que quiera este hombre. Sí. Con se su nota, voz, joder, con, os he comentado ahí bajo los micros. Con Company of the Snake, su primera banda. Y bueno, es brutal. No, porque o sea, tiene una voz, es que puede hacer de todo. Es que puede hacer cover. Mira, yo le oyes a cantar como canta cover Dale y es que se te ponen los pelos como escarpias. Hace como Dio. Es que la clava, ni Ronnie Romero ni hostias. Nunca mejor. Bueno, se puede decir hostias, ¿no? Sí. A estas horas ya se puede decir lo que sea. Y se nota que te ha llegado al alma. Y Ronnie Romero también se puede decir. Eso es, bueno. Me da igual, ese ya me da igual. Pero Jorlande es una bestia. Una bestia y una voz, vamos, brutal. Y vamos con un tema fiestero. Sí, vamos a vamos, vamos con los Coma. Y el Marqués de Chorra Pelada. Pues venga. Es. No, es una banda que siempre las letras son... divertidas. Sí, o sea, siempre busca un tema un poquito de humor y... y algunas críticas, ¿eh? Bastante sí, críticas. Sí, pero desde el lado... o sea, no desde lo muy serio ni buscando como una metáfora. No, lo dice claramente, pero metáfora? Eso... aquí va directo. No, pero va directo, pero con sentido del humor. Sí, realmente. Las primeras, Mi Jefe, está la del Marqués de Chorra Pelada, la de... pues esta también, esta tiene una... la almohada cervical, o sea, tienen un tema, las letras son de... a ver, no de risa, pero... Sí. Joder, aquí huele como... yo creo que... Sí, yo creo que se las preparan y se lo pasan bien. Sí, pero bueno, se lo pasaban bien. Y yo puedo deciros que la última vez les dieron poco tiempo en el Leyendas, iban revolucionados, las letras iban, la música súper iba revolucionada. Muy rápida. Sí, porque yo creo que le estaban achuchando. Sí, joder, pero eso, a que tocar rápido, pues vale, te dejas algún tema sin poner, pero... No. Como va a pasar supuestamente hoy, como siempre nos pasa. Que parecía... que no, que se quedan temas sin poner. A ver si calla, Espi. Parecía la banda de Bok, esas ardillas que le llamo yo. La banda de las ardillas. Iba a ir revolucionado. Coma. Tú sí que eres un animal de bellota. Yo soy una bestia parda. Y no una bestia parda. Venga, vamos con Coma, venga. ¡El Marqués de Chorra Pelada! Dice con orgullo ser un bien nacido, por lo cabezón con un forceps de plata, digno sucesor de ilustres apellidos. Empieza la cabeza y sabes que te digo, que va a recatar a ver si se calla. Habrá paso a su eminencia, habrá paso que se acerca el Marqués. El Marqués dice que las niñas pierden el sentido cuando cae al suelo el cordón de su bata. Dice que tampoco hace ascos a los niños. Dice lo que dice y sabes que te digo, que este es el Marqués de Chorra Pelada. Abra paso a su eminencia, abra paso que se acerca el Marqués. Se acerca el Marqués. sus vecinos que van a ponerles un nombre a una plaza. Dice que en el fondo hay su nombre sencillo. Deja lo que dice y sabes que te digo. Que me cago en él y en toda su puta raza. Abran paso a su eminencia. Abran paso que se acerca el marqués. El marqués. Sí, sí, parece risa, ¿no? Pero bueno, también tiene... Sí, a ver, tiene, hay que buscarle, tiene, ¿no? Tiene su miga la letra también. Esto que era sobre el caso Arnie Espy, ¿no? Sobre sí, aquellos casos, ¿no? Pues de, sí, de violadores no, de menores, y de menores. Sí, y sí, todo ese rollito que hubo en esa época ahí... Ese, ¿dónde era? ¿Andalucía? Eso, el no? caso Arnie, sí. Algo, Sevilla, creo que era, sí. Ya, pues bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y Coma pues se lo lleva a su terreno con ese sentido del humor tan importante, tan interesante, que hoy en día, como está la vida, pues nos hace falta un poquito de humor. Y sí, por eso se ha puesto. Un poquito de humor. Y nos vamos con las chicas. Vamos con las eso chicas. Con las Burning Witches. ¿Qué nos faltas de ellas? Las brujas ardientes, pues. Poco porque hay poco tiempo. Pues venga, no cuenten nada. Una banda que ya se ha puesto aquí, pues una banda de chicas con un sonido muy heavy. No sé si no, habíamos puesto, pues, sí, hemos llegado a poner. Pues esto, hazme caso a mí. Vale, vale, vale. Hazme caso. Soy the mean of the music. Joder, the mean of the music. Hostia. Se me ha ido a mí la mean, sí, también. Sí, sí, sí. Y nada, pues una banda muy, muy guapa, muy heavy metal, muy. Y las chicas muy cañeras. Cañeras, lo hacen muy bien. Y nada, pues no perdamos tiempo. Y no me dejan hablar. Y hay que ir terminando el programa. Venga, venga, leña, leña, leña con las chicas. Eta ya estoy dale lo besela euskaldun talde batekin bukatuko dugu. Vamos a mezclar los navarros coma con las Burning Witches y nos sale. Pues esto es otra cosa, es Diablo sin música. Que eso, son de Pamplona y canta una chica también. Eso es, pero con un sonido muy diferente. Muy rollo gothic, cañita, banda que ha triunfado más por Europa que en España. Y me parece con un nivel de la leche. Y no quiero decir más porque no estamos explayando. Eta, gaña de mora gutxigatzen zaigu. Otoi. We'll be right back. Hoy lo voy a decir. Y con las notas del Doctor Doctor nos vamos despidiendo. Venga, muchísimas gracias a todas, a todos, por estar ahí un viernes más. Y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias. Ya lo he dicho casi todo de mí. Ha sido un programa maravilloso. Encantados de que estéis vosotros y que nos sigáis. Y si no, ya sabéis que yo voy y os traigo. Y también yo tengo que dar las gracias, como no, a los malvados rock and rolleros que tengo enfrente. Sin ellos no podríamos hacer esto. Y lo sabes. Hau el desván del Rocky Sanda. Ayúdate a vestir a la tarde.